Bueno, ir a trabajar también todos los días, 15 horas por día, es autodestruirse también. Es otra forma de autodestruirse, ¿o no? Diferentes formas, algunos se autodestruyen con la televisión, otros se autodestruyen laburando, otros se autodestruyen leyendo, no sé, a Bucay, qué sé yo, otros se autodestruyen con cocaína, otros se autodestruyen con marihuana, otros se autodestruyen con tabaco, otros se autodestruyen con alcohol, y así sucesivamente la lista es interminable. Podemos hablar también de las combinaciones entre todas estas cosas que dije, ¿no? Hay algunos que son terribles, sí, laburan todos los días, póngale, luna, viernes, luna, sábado, 15 horas por día, ahí ya te están autodestruyendo. Llegan a su casa hecho mierda, prenden y se tienen a mirar televisión, ahí se siguen autodestruyendo. Y el fin de semana se la pasan tomando cocaína para mantenerse despierto porque si no, no pueden disfrutar nada. O sea que se la pasan autodestruyéndose toda la vida. ¿Cómo anda, compañera? Buenas, buenas no, días. No la presenté, yo me engancho a hablar, vio, y como... Está bien. Me olvido del mundo que me rodea. Y eso que estoy enfrente. Y eso que la tengo enfrente, sí. No, pensaba que esto de la autodestrucción y destrucción puede venir, puede desembocar, o venir, no sé, como quiera tomarlo, en una pregunta filosófica, si la destrucción y autodestrucción son naturales o no. Y nos, uf. Si bien o no, intrínsecas. Ajá. Porque si usted se pone a pensar, todo parece desembocar en la violencia. Es mucho más fácil destruir que construir, como decimos siempre. Ajá. ¿A dónde vamos? Oh, mire con las preguntas que vienen, compañero. Espera un rato que pase el programa para hacer esas preguntas. Complicado. Va, sin respuesta, en realidad. ¿Usted tiene respuesta? No. Bueno, pero nosotros estaremos aquí también, con nuestra propia manera de autodestruirnos, haciendo este escenario de las voces, después de un largo fin de semana, después de tomarnos estos dos días de carnaval y de no venir a hacer este escenario de las voces aquí por Radio Walden. Uh-huh. Volvemos para hacer radio hasta el día viernes, ¿sí? Sí. Aquí estaremos entonces hasta la 1 de la tarde, como es este nuevo horario, segunda semana, con esta nueva programación, con este nuevo horario, como decía recién, de 11 a 1 del escenario de las voces. La repetición sigue siendo de 22 a 0, así que le damos a todos los que estén del otro lado la bienvenida a este programita. La idea del programa parece ser nunca dejar de experimentar cambios. Ajá, sí. Pero de última, bueno, la idea es el movimiento también, así que... could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile, I can brave bad weather. Bueno, tenemos un blogspot, si se quieren comunicar con nosotros, sí. Que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Say nothing to no one, never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Tenemos también un correo electrónico. El escenario de las voces, @hotmail.com. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. To be over optimistic, but somehow when you smile, I could brave bad weather. Bueno, y también pueden comunicarse con nosotros, ¿de qué manera? En la web de Radio Walden tienen dos posibilidades, que una es el libro de visitas, donde se pueden publicar comentarios, que los va a ver quien entre el libro de visitas. Y si no, en la parte de contacto se pueden hacer comentarios más privados y se puede hacer... No sé, preguntar si, digamos, acerca de cualquier tipo de difusión de algo que estén haciendo o publicitar y demás. Arrancó trabado hoy, compañera, el programa, me parece. Mire, le voy a confesar. Iba a decir preguntar si pueden difundir. Ajá. Entonces me contuve, reprimí mi frase, porque claro, se trata también de, bueno, uno dice lo que quiere difundir y después se ve si se difunde o no, para ser sinceros. Sí. Así que de ahí vino mi traba. Bueno, ahí está, cualquier tipo de consulta, ahí tienen los mails correspondientes para la consulta que quieren hacer. ¿Les parece? Hay un Facebook de esta radio que está como Rodrigo Walden. Ahí se van a también publicitar por parte de Radio Walden lo que se va quizá haciendo. Hay una página de Radio Walden también en Facebook. Sí. Que son dos cosas distintas. Ajá. Estamos aprendiendo. Así que se los comentamos. Bueno. Bueno, muy bien. Ahí en el blog, entonces, pueden ir escuchando los últimos 4 programas que se han hecho. Están los 4 subidos ahí en el blog para que cada uno lo escuche cuando se le antoje. Y, bueno, después cualquier temita que quieran pedir, si quieren, tienen ganas de escuchar algo, si quieren opinar, dejar así sus comentarios sobre alguna temática que tratemos aquí, para eso tienen el libro de visitas de la página y tienen nuestro correo electrónico. Y les comentamos o les recordamos a quien ya lo haya escuchado que las partes de música de Walden y biografías ya habilitadas están en proceso de construcción, pero ya pueden ir explorando algunas cositas. Nothing to say, nothing to hear. Bueno, también nos comenta la producción de la radio. Ahí pusieron también en la página, se van a ir recorriendo diferentes fragmentos del libro que le da nombre a esta radio. Lo que estaba prometiendo hace tanto tiempo. Ajá, me estoy refiriendo al Walden, La vida en los bosques, de Henry Thoreau. Entonces ahí en la parte de inicio se van a ir compartiendo de a poco diferentes fragmentos de este hermosísimo libro. on the amazing journey to get Bueno, así de a poquito vamos comenzando este programa de día miércoles. Aquí estaremos hasta la 1 de la tarde. Recuerden que se repite a la hora 22. Le mandamos saludos a aquellos que nos escuchen a esas horas de la noche. Nocturnos. Sí. Nosotros ahora para arrancar, si le parece operador, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. DistriPack. Distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, DistriPack, Neumacar, Brack y a Hernán Obras, que se sumó también hace poquito a esta cartera de auspiciantes. Le mandamos un gran saludo, le agradecemos por apoyar este programista de radio y por apoyar esta radio en su conjunto. Hernán, si quieren construir, en general, cualquier tipo de construcción que quieran hacer en su casa o destrucción que quieran hacer en su casa para siempre después poder materiales. Construir, pintura en general y reciclados, lo pueden llamar a Hernán al 156-00-3169 para que tu obra sea una obra de arte. Sí. Y no te olvides de nombrar a este programa o nombrar a esta radio y te van a hacer un descuento en el presupuesto final. Vas a ver una rebaja por el simple hecho de nombrar a esta radio. ¿Qué te parece? Bueno, y por otra parte también apoya este programita el forraje Oroño 5469, el forraje de María Angélica, ahí en la zona sur de la ciudad de Rosario, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotitas, uh-huh. Para sus peces. Bueno, algunos sabes, tipos de mascotas. Sí, gatos, perros, ¿no? La clásica. Sí. Todo tipo de accesorios para piletas, todo tipo de artículos de limpieza. Todo tipo de artículos relacionados con su mascota, ¿no? Llámele correa, collar, un huesito, una cucha, ¿qué más puede ser? Artículos de jardinería también. ¿Hay artículos de jardinería? Sí. Muy bien. ¿Y hay bolsos artesanales? También. Muy bien. Para las damas. Sí, por ahora para las damas, me han dicho. Bueno, todo esto, Oroña 5469. También, nombrando este programa, le van a hacer un descuento. ¿Sabía? Sí, sí, sabía. Es bueno que lo recuerde. Bueno, hay que recordar porque la gente se olvida. Bueno, cuéntenos, ¿qué hizo estos cuatro días, este fin de semana? Estuve de carnaval. ¿Tuvo de carnaval? A mi modo. Ajá. ¿Su forma particular de carnaval? Sí, porque no sé, el carnaval tiene que ser muy, muy explosivo, muy colorido. Bueno, colorido. Ajá. Puede ser, pero... Sí. ¿Tiene que ser muy así? No sé, qué sé yo. Carnaval uno lo relaciona con el pomo, con el descontrol, el baile, la fiesta... No. Ah, bueno, no, ese no es mi tipo de carnaval. No tuvo. Yo ese tipo conceptualizo de carnaval. Mis actividades a mi modo. Ajá. Bueno, entonces no estuvo de carnaval. No, no fue a ningún evento carnavalesco. No fue a bailar a ninguna murga. Ay. No. Justo una murga, no. Me parece que no lo pensaría mucho. Es como que no le sigo el ritmo. No sé a dónde va con ese ritmo. No le gusta la murga. No sé cuál es el ritmo en realidad. Ajá. Yo veo cuerpos moviéndose desenfrenadamente, pero no lo entiendo muy bien. No lo entiende. No. Ahí está. ¿Usted se ha disfrazado? No, ¿ha pintado no soy, colores? No, no, mucho menos, no. No soy de disfrazarme, no soy de pintarme y esas cosas raras. No usa máscaras. No uso ninguna máscara, no. Tenía un amigo que se pintaba, pero no para los carnavales, sino que se pintaba para su cotidianeidad, ¿no? Que se delineaba los ojos, se pintaba las uñas de negro. Estilo gótico, que le dicen. O dark. Sí, ¿no? Se suele dar en las mujeres cotidianamente igual ese tipo de pintura. Bueno, pero los hombres pero no se da generalmente. Los hombres que, generalmente no, no que es se delinee los ojos de negro y se pinten las uñas de negro. No, ya es para darle un estilo. Claro, por eso, un estilo así gótico, dark. Sí, bueno. Puede ser punk, pues no usan tantos. Claro. Y los actores usualmente lo usan. ¿Para qué? ¿Cómo los actores? Sí, los maquillan a los actores. Bueno, pero... Le delinean los ojos. ¿Sí? Sí. ¿A los actores le delinean los ojos? Sí, lo que pasa es que es mucho más sutil que... Que, bueno, un gótico, como usted está mencionando. Claro. Un gótico es pero todo... sí, el delineado resalta los ojos, así que en tanto sea en una... bueno, sí, en cine, vamos a decir. En cine la imagen es muy importante de los actores. Ajá. Entonces hay maquillajes específicos y no se notan así alevosamente, salvo que sea el personaje especial que se tenga que notar. Pero si no, sí están maquillados siempre. Siempre están maquillados. Sí. Siempre, siempre, o depende los actores, la película. Bueno, no sé. Una película de cine independiente argentino, póngale. ¿Están maquillados los actores? No sé. Aunque también se le puede querer dar ese estilo rústico, bien, ¿cómo sería? Bien natural. Y entonces ajá. Se lo deja, hay ciertos... Puede ser una búsqueda estética, claro, de la película. Ciertos planos que busquen las imperfecciones del rostro. Y sí. También es. Ajá. Es más interesante igual. Bueno, no lo dije, estamos escuchando a los Who en la cortina. Lo que están escuchando, amigos y amigas, se llama El Escenario de las Voces. Está aquí en Walden de lunes a viernes de 11 a la 1 de la tarde. Se repite a la hora 22. Y nada. Escuchen y se van a dar cuenta de lo que trata. Hubo cortes a principio de semana, pero de ahora en más se sigue. Salvo que bueno, en algún momento este de año, la semana. Todos los feriados lo vamos a tomar. Bueno. Porque yo me acuerdo cuando estábamos... En la estación del sur, sí. Generalmente no nos tomábamos nada. Lo que pasa es que también feriado. Es una especie de mostrar que, o sea, los feriados, ¿por qué son generalmente? Ajá. Muchas veces son por sucesos patrios, por llamarlos así. Sí. Entonces, si uno no avala, o sea, el modo de mostrarlo es no dándole bola. Ajá. Pero bueno. Depende. Por eso, como decía Groucho Marx, esos son mis principios, si no le gusta, tengo otros. En su momento dijimos, no, ¿qué nos van a decir alguien a nosotros? Decíamos con el amigo amarillo, me acuerdo. cuándo tenemos que venir a hacer radio, cuándo no, que los feriados, nosotros veníamos igual, y fuimos, íbamos todos los feriados, íbamos todos los días a laburar, y capaz que un miércoles cualquiera no teníamos ganas y no íbamos porque no queríamos nosotros. Claro, lo mismo que regalar el día del cumpleaños. Claro. Eso es. Entonces, y ahora dijimos, no, pero esta vez sí, ya está, estamos cansados, así que feriado que haya, nos sumamos. Somos repatriotas ahora, nos sumamos a todos los eventos, celebramos todo, estamos, apoyamos a todos y nos colgamos la banderita de todos. No, empídese tanto. Si tiene ganas de venir un feriado, ¿qué va a hacer? ¿No va a venir? No voy a venir porque me voy a tomar así, depende del feriado que sea. Por más que tenga me adhiero. Ganas. Adhiero a todo yo. Por más que tenga ganas. Sí. O sea, no adhiere a su propia voluntad. No, ahora voy a adherir a todos los feriados. ¿Quién le cree? Sea el feriado que sea, yo adhiero. Que ponerse la escarapela, nos ponemos patéticos y nos ponemos la escarapela. Ahí está, ¿pueden oírme? Bueno. Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Can you hear me? Bueno. Vamos a arrancar con la música en este programita. Mejor. Si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas, tienen el correo electrónico de este programa. Nosotros vamos a arrancar musicalmente. ¿Operador lo tiene? ¿Con qué? Con dos temitas de Moody Waters. Bueno. Tell me, Corina. Where you been so long? Tell me, Corina, where you been so long? I haven't had no love since you've been gone. Tell me, Corina, where you stayed last night? Where you stayed last night? That ain't none of my business. Since you treat me right, I love Corina. I tell the world I do. I love Corina. I tell the world I do. I hope someday she will come to love me too. Met Corina, way across the sea. Oh, I met Corina, way across the sea. She wouldn't write me no letter. She didn't care for me. Tell me, Corina, so long. Tell me, Corina, where you been so long? I haven't had no loving since you've been gone. Bye-bye, Corina, I got to leave you now. Got to leave you now. Well, I know you didn't mean me no good, no how. could hold you, baby, if I could hold you here in my arms. Oh, you know, I believe I would go back down in Clarksdale. People, that's where I belong. I believe I'll go back down and live for a while. Well, you know, we won't have nothing to do but play up on the moonlight. And I'll kiss you, woman, and look up at the beautiful stars. Bien, ahí escuchábamos dos temitas muy lindos de Muddy Waters. Continuamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la hora 1, aquí por Radio Walden. Se repite la hora 22. Saludos a todos aquellos que nos escuchen a esa hora. Si quieren comunicarse con nosotros, lo más rápido es el libro de visitas de la página, o bien tienen nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Hablando del libro de visitas, le mandamos saludos a Mariano, si de casualidad anda escuchando este programa. Muy buenas, Mariano, si está ahí. Que el otro día también lo comentábamos, el mensaje que nos había dejado, no sabemos si nos escuchó el otro día. Si anda por ahí, le mandamos un abrazo gigante desde aquí y lo esperamos cuando quiera. Si quiere venir a hacer un programa, si quiere venir como invitado o lo que sea, está invitado a participar en este programa o en esta radio. Como nadie de acá de esta producción comenta nada, que haya hecho este fin de semana, en cuanto a alguna actividad así cultural, artística, nadie, nada. Y no, creo que no. Al menos yo no. Bueno. Yo tengo un evento al cual invitarlos. Bueno. Tiene que ver con el primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro, Cultural y RAR La Calle. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer a la presentación de obras en diferentes formatos. Interesante. Sí. Acciones corporales, wow, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. La convocatoria cierra el 10 de abril. Ah, queda tiempo todavía. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo artístico Umbrales en coproducción con el SEC. Les cuento que va a estar invitado Clemente Padín, que es un performer uruguayo invitado como padrino de este evento. Y para mayor información pueden visitar el blog de este encuentro, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Bueno, esto más que nada es una invitación a los diferentes artistas para que puedan participar de este encuentro que, como les decíamos, va a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en diferentes sedes aquí en la ciudad de Rosario. Claro, después cuando ya termine, o sea, cuando sea la fecha de tope de la convocatoria, se darán más detalles acerca de los horarios, de las entradas, claro, así que se cobra, así que es gratis, así, bueno, exacto, demás. Esto es una invitación a los artistas para que se inscriban para participar. Claro. Bueno, comentábamos que había vuelto Eddie Morales el viernes pasado, no lo pudimos ver, pero volvió el viernes pasado junto a su mayordomo Bernardo para esta ya temporada 2011 de los shows de Eddie. Vas a ver con qué se viene. Dicen que hay algunos cambios. Yo todavía en este 2011 no lo pude ver, está bien. Hicieron una sola función. Igualmente, el que quiera enterarse, que vaya a verlo. Creo que van a estar viernes de por medio. Claro. Este viernes no, ahora el otro van a estar nuevamente, creo, en ¿No Sabina? ¿No dijeron nada acerca de entradas, promociones, nada todavía? No, se hicieron lo boludo. Ah, bueno. Bien clara su respuesta. Y sí, ¿qué quiere que le diga? Se hicieron lo boludo. Ah, mejor si es claro. Bueno, Tengo ahora para comentar, como solemos hacer por ahí en este momento del programa, algunas frasecitas de algunos personajes del mundo de la filosofía y la literatura. ¿De quién trajo hoy? En este caso tenemos frasecitas de George Steiner, que es un filósofo y ensayista francés, nacido en 1929, sigue vivo aún. George Steiner es un hombre y decía cosas como las siguientes. Fui muy afortunado porque me enseñaron a usar los músculos de la cabeza. Aprender es usar los músculos del alma y de la mente para que no se duerma. El cerebro está tan bien organizado que si uno lo ejercita, se producen cosas maravillosas. Y llega un momento en el que se empiezan a abrir puertas hacia adentro. Si eres un buen profesor, ese es tu trabajo: abrir las puertas hacia adentro. Está buena. Claro, porque una cosa es transmitir conocimiento y otra es ayudar a aprender a pensar. Ajá. Esto de pensar para adentro es sacar de uno mismo, ¿no? Ir transmitiéndose una cosa. Repetir como loro, como boludo, así. Claro, que se dice y no aportar nada a eso. ¿Qué sentido tiene? Ajá. Bueno, dice también George Steiner: todas las grandes artes, la música, la literatura, son un acto crítico. El homenaje más importante que cualquier ser humano puede hacer a una poesía o trozo de prosa que ama es aprenderlo de memoria. No con la cabeza, sino con el corazón. La expresión es de vital importancia. Me gustó. ¿Le gustó? Sí. Está buena también. Recordamos, estamos leyendo frasecitas de George Steiner, filósofo y ensayista francés, nacido en 1929, que también decía cosas como esta. En el mundo de hoy, nos llegan infinitas imágenes e historias directamente a casa. Quizás por eso las novelas estén llegando a su fin. Dudo mucho de que tengamos otro Proust, otro Faulkner. Los grandes maestros contemporáneos escriben de manera breve. Hoy Shakespeare sería un guionista. Bueno, medio pesimista, sí. Apocalíptica su visión. No sé si tan apocalíptica, sino más bien como un tenue bajón, como que no va a poder levantarse nunca. Digamos, parece mostrar un decaimiento, no lo veo tan drástico como lo muestra, pero sí es. Ajá, y sí. Pensaba de proceso imperceptible, pero de resultado desastroso al final. No, o sea, entiendo. El proceso parece no notarse de la literatura o la poesía o el arte va decayendo. No parece notarse, pero cuando uno se pone de frente ante eso, nota un vacío total hoy en día. Mm-hmm. las palabras que son saturadas con mentiras y atrocidades no se recuperan fácilmente. Somos un animal muy primitivo. Quizá no hayamos aprendido a unir nuestro instinto y nuestro raciocinio. Tiene mucha razón. Es muy evidente incluso en cómo se diferenciaron las disciplinas. O fíjese en la psicología, supóngase. Ajá. Que por un lado parece estar el psicoanálisis y por otro lado la psicología cognitiva. Ajá. Uno trata de lo afectivo, de los impulsos y demás, y el otro, bueno, de los procesos neuronales o sí, cognitivos, que son de pensamiento, de memoria y demás. Ajá. Está totalmente desunido, parecen dos cosas diferentes. Sí, no estaba pensando en otra cosa. Sí, también. Me pareció. Hablando porque esto que hablaba de, justamente la frase hablaba del raciocinio. Sí. ¿No? Espera que sí, busque bien otra de la frase. El instinto y el raciocinio. Espera que busque bien. Somos un animal muy primitivo. Quizás no hayamos aprendido a unir nuestro instinto y nuestro raciocinio, decía Steiner. Y tengo también algo aquí que decía, que me pareció más interesante todavía, de José Martí. José Martí, ¿qué decía? José Martí, espere que lo encuentre. Ya lo voy a encontrar. Eso pasa cuando estamos buscando en un libro, le avisamos, porque en la internet te hace un clic y ya está. Claro, pero cuando lo hacemos a modo tradicional, a veces se tarda, hay que tener paciencia. Ahí está. Decía José Martí: no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Fíjense cómo cambia los conceptos de civilización y barbarie, que generalmente se toman, sí, por falsa erudición y la naturaleza. Ahí está el problema, decía José Martí. Claro, lo que pasa es que ella está tomando partido por un... Se está tomando inclinación hacia un lugar, que es más la naturaleza, y al otro ya lo toman como falso. Ajá. Digamos, es diferente el foco de la frase anterior, pero está buena también. Y acá sabe lo que decía sobre Waldo Emerson. ¿Lo conocen a Waldo Emerson, el amigo de Turó, uno de los fundadores del trascendentalismo, etcétera? Ya que estamos con José Martí, una vez dijo sobre Emerson: así vivió, viendo lo invisible y revelándolo. Wow. Mira qué definición. Bueno, ¿quiere que continuemos con Steiner? La crítica literaria suele proceder de déficit de amor. Sí, no me acuerdo quién lo decía también. Aquel que le falta amor se convierte en filósofo o en crítico. No me acuerdo quién era. ¿Usted se acuerda? No, me vino a la mente de Boris Vian, pero no sé si... No, no creo. No era Boris Vian. Bueno. Decía también George Steiner: la cultura y el humanismo no son enteramente inocentes ni positivos. Walter Benjamin decía que toda gran obra está colocada encima de una montaña de inhumanidad. Es una verdad incómoda. Le quitó toda pureza a cualquier obra de arte, digamos. Digamos, sí, en sus bases, en sus raíces. Ajá. Y siempre hay algo de dolor o de lo que surge también, toda esa nueva construcción. Decía también Steiner: los estereotipos son verdades cansadas. También. bien decía Steiner. ¿Qué decía? La melodía. Nada hay más perfecto que la melodía. Tú escuchas a Schubert y ahí está el misterio. Wow. No hay duda. Y la última cortita de Steiner nos dice: un libro no tiene edad. Bueno, si no se gastó mucho. Con la del misterio de la melodía, que fue la, una de las que más me gustó. ¿La de Schubert? Sí. Bueno, pasaban ahí algunas citas entonces de este filósofo francés, como no podía ser de otra manera, llamado George Steiner. Nosotros continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía aquí en esta radio llamada Walden, que funciona, les recordamos, para algún desprevenido, a las 24 horas está funcionando con algo de música, de diferentes géneros musicales, un poquito de todo ahí. Así que los invitamos para que escuchen esta radio durante las 24 horas y suponemos que dentro de poco habrá más programación aquí en la radio, en vivo y en directo. Bueno, y ahora nos tenemos que ir a la tanda. Qué ¿les parece? Rápido. Y ya son las 12 del mediodía. Bueno, sí, vayámonos. ¿Con qué nos vamos? Vamos a ir a la tanda con dos temas de Neil Young. Uh-huh. Les recordamos, tienen ahí el libro de visitas y tienen nuestro correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Si tienen algo que decirle a este programa o a cualquiera de estas dos personas que estamos aquí hablando. Nosotros nos vamos a la música, tanda, algunos temitas más y volvemos. Escuchamos entonces dos temitas de Neil Young, With Crazy Horse. ¿Cómo? With Crazy Horse. Neil Young, With Crazy Horse. Ajá. Esa es la banda. Ah. El tema es Cinnamon Gear, el primero, y el otro Round and Round. Pelea y pelea, lucha y lucha, pero combate y combate, una cosa así, pero ¿cómo es la primera? Ya se lo digo. Cinnamon, con dos N. Cinnamon Gear. Se lo buscamos para la próxima. Bueno, escuchamos los dos temitas de Neil Young y tanda y volvemos. Silver saxes, a bass with a bow, the drummer relaxed. slow and slow and slow it goes to mend the tear that always shows it won't be long. It won't be long. It's hard enough losing the pain. Illusion you've hidden inside. Without the confusion of finding your reason, the crutch of the lie to shelter your pride when you cry. Round and round and round.

pasiones tan memorables, con los zapatos rotos y la sonrisa menos amable. Bueno, muy bien, continuamos aquí en este programa, en esta radio llamada Walden, haciendo este escenario de las voces hasta la una de la tarde. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, ahí tienen nuestro libro de visitas y ahí tienen también nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Lo que escuchábamos recién en la tanda eran dos temitas de Neil Young, después un tema de Laura Niro y después un tema de P.G. Harvey. Sí. Que la producción averiguó que era Cinnamon Girl. ¿Qué era Cinnamon Girl? Chica Canela. Chica Canela, ahí está. Libertad, libertad, libertad, libertad. Ahora, como se habrán dado cuenta, ya inconfundible la voz de Silvio Rodríguez acompañándonos en esta cortina. Les recuerdo que también está apoyando este programa de radio El Forraje de Calle Oroño 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Aquellos que vivan por ahí, por la zona, acérquense, porque si le nombran esta radio, este programa, le van a hacer un descuento. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de artículos de limpieza, accesorios para su pileta, accesorios, artículos para su mascota, bolsos artesanales, de todo. Pueden encontrar en este Forraje, en la zona sur de la ciudad de Rosario, Oroño 5469. Si quieren construirlo, llaman a Hernán, Hernán Obras, para que sea una obra de arte. Y le van a hacer un descuento también, nombrando este programita o a esta radio. Llámenlo a Hernán al 156-003169 y tu obra será una obra de arte como de la que vamos a hablar ahora, en minutitos, en segundos, en este programita. Eva no quiere ser parada, la parido. ¿Y por qué estamos escuchando a un cubano? Ahora nos los va a contar nuestra compañera. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere. Qué buen tema. Eva quiere escoger parir y después elegir dónde ir. Y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. En realidad estamos escuchando a este cubano porque era amigo del artista que voy a hablar e incluso le dedicó uno de los temas, o sea, en honor a este artista. Él hizo el tema que vamos a escuchar al final del programa, que se llama Entre el espanto y la ternura. Ajá. ¿Ese tema de Silvio Rodríguez dedicado a este artista que usted va a hablar ahora? Sí, es un artista ecuatoriano. Ah, ecuatoriano el artista. Pintor. Pintor. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta al vuelo. Eva deja de ser costilla. Ahí está, hablando del Día de la Mujer ayer. Que es, es verdad. Silvio Rodríguez diciendo Eva deja de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros. Bueno, después de escuchar este pedacito de lindo tema, les cuento sobre quién iba a hablar. ¿Cómo no? Primero les voy a leer algo que él decía y les voy a decir después de quién es. Bueno. Sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. es una forma de oración al mismo tiempo que el grito. Es casi una actitud fisiológica y la más alta consecuencia del amor y de la soledad. Por eso quiero que todo sea nítido, claro, que el mensaje sea sencillo y directo. No quiero dejar nada al azar, que cada figura, cada símbolo sean esenciales, porque la obra de arte es la búsqueda incesante de ser como los demás y no parecerse a nadie. Osvaldo Guasayamín es de quien estamos hablando y el dueño de estas palabras. ¿Cómo se llama? Osvaldo Guasayamín. La primera vez que lo escucho. ¿Sí? Sí. Lo que se estaba perdiendo. ¿Sí? Sí. Y estuvo viendo algunas pinturitas ahí que usted me mostraba. Bueno, lo recordamos a él porque él fallecía un 10 de marzo de 1999. ¿Sabes lo que significa su nombre en quechua? No. Ave blanca volando. ¡Fua! ¿Todo eso? Sí. Fue pintor y además escultor. Fue una figura predominante de la vanguardia artístico-intelectual de América del Sur. ¿Quiere que le cuente su vida? Cuénteme su vida y su obra. Bueno, él nace en Quito el 6 de julio de 1919. Su padre fue un indio y su madre mestiza. Fue el primero de 10 hijos y a los 7 años comenzó a pintar. Mire, de chiquitito. Sí, y ¿sabe qué hacía? Vendía sus dibujos a los turistas que visitaban la ciudad. Ajá. Porque eran muy, muy, muy, muy, muy pobres en su familia. Hay locuras. Y además de caradura, porque se mandaba solo. Ajá, y estos y chicos que conocen su talento y además les gusta mostrarlo. Ajá. Bueno, así fue. Y hay locuras de allá, donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. A sus 13 años, él ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Y en esta época tiene lugar la Guerra de los Cuatro Días, ajá, en el que murieron muchísimas personas. Y él ve a su mejor amigo, Majarres, muerto en el suelo. Ay, chiquito. Qué feo. Y esto le afecta profundamente y le inspira su cuadro titulado Los Niños Muertos, que este fue también el que usted vio. Me lo mostró usted ese que cuadro. Eran uno en un color tenue, como hecho en lápiz parecía. Ajá. Unos 4 o 5 niños todos mezclados, desnudos, muertos. Obviamente, ajá, es impactante el cuadro, así que si pueden, mírenlo. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden. Se gradúa finalmente a sus 22 años como pintor y escultor. Ajá. Y estudió arquitectura durante 4 años, pero decidió dejar la carrera. Ajá. Eso no era lo suyo. Sí, le gustaba el dibujo, la construcción de algo, pero no era específicamente edificios. Personales locuras de dos. Ay, loco. Pero él asistía a la escuela de pintura en contra de la voluntad de su padre. No quería el padre. Lo castigaba. No. Porque no creía que el dibujo sirviera para algo. Ajá. Y según el propio artista, su padre lo azotaba. Ah. Por lo que desde niño comenzó a sentir el dolor que luego reflejaría en sus cuadros. No. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras. A sus 23 años realiza en Quito su primera exposición, un año después de ya graduarse. Ajá. Que provoca un gran escándalo, ya que se interpretaba como un gesto de rebeldía frente a la muestra oficial de Escuela de Bellas Artes. Era bien. Sí. Está bien, sí, eso es lo que quería decir. Claro. ¿Cómo era su nombre? Complicado el nombre. ¿Su nombre o su apellido? Su nombre completo. Su nombre completo. Osvaldo Guasayamín. Osvaldo Guasayamín. Guasayamín. Guasayamín. Me parece que es más simple nombrarlo como Osvaldo, mientras tanto. Osvaldo. Sí. Bueno. Y ya en ese mismo año empieza a recibir premios. Ajá. Con el cuadro Retrato de mi hermano, obtiene el primer premio en la exposición Concurso Mariano Aguilera, que se realizó en Quito. Y Rockefeller, que visitaba el país, le compró muchas de las obras suyas y lo invita a Estados Unidos. Y esto le abre puertas en Nueva York. Creo que solo en ese sentido tuvo trato. Bueno, recorrió varios museos y estudió las obras de maestros de la pintura universal, como corresponde, entre ellos el Greco, Goya y Picasso. Y posteriormente visita México, donde conoce al pintor José Clemente Orozco, con quien trabajó durante un tiempo. Sobrevivo pecado, castigo, con un poco de amor, yo me salvo. También conoció a Neruda. Ah, ¿tuvo con Neruda también? De quien se hizo muy amigo. Ah, mire. Y un año después viajó por diversos países de América Latina, Perú, Brasil, China, Argentina y Uruguay, encontrando en todos ellos una sociedad indígena oprimida, temática que desde entonces aparece siempre en sus obras, pero también desde su ojo, porque no cualquiera que visita todos esos lugares ve eso. No, bueno, obvio. Obviamente, desde su sensibilidad y desde sus orígenes, él capturó todo esto. Ajá. Después lo plasmó en sus obras. Con un poco de amor, yo progreso. Canto himnos, me odian, voy preso. Con un poco de amor. Durante este viaje, que duró 2 años, realizó más de 3.000 dibujos, que sería que utilizaría luego después en su serie Huayacañán, que es El camino del llanto, que empieza a pintar en 1948. Este camino del llanto tiene también muchas imágenes de madres con sus hijas. De casi todos los dibujos que él hace, las pinturas son del rostro o hasta el torso, salvo alguno de cuerpo completo, pero la mayoría son así. Y muestran casi siempre el rostro quebrado y la expresión de sufrimiento patente. Eso se ve, sí, al toque. Trabajando por un poco más. Bueno, esta serie, El Camino del Llanto, tiene temas indios, temas mestizos y temas negros. Con ella quería mostrar al mundo la conjunción de grupos humanos que integran la América Latina y el drama de esos pueblos. Con un poco de amor, sobrevivo, sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor, yo me salvo. Solo un poco de amor, y soy algo. Con un poco de amor, tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba. Bueno, después recibió premios por sus murales, por ejemplo, en la celebración en Barcelona de la Tercer Bienal Hispanoamericana de Arte. Después recibió también un premio como mejor pintor de Sudamérica en la Bienal de Sao Paulo, de Brasil. Después pintó un mural, para el Palacio de Gobierno de Quito, titulado El descubrimiento del río Amazonas, y otro titulado Historia del hombre y la cultura. Y junto a este último coloca también una gran escultura titulada Prometeo. ¿Qué hace en 1960? ¿Qué hace? Viaja a Cuba. ¿Para qué? Para pintar a Fidel Castro. Claro, y me imagino yo en un hecho, digamos, de apoyo a la Revolución Cubana. Sí. Supongo, ¿no? Si sí, en sí, 1960. Sí. Sí, y realiza él una serie de cuadros que se llamó Los Mártires, inspirada en los horrores cometidos durante el gobierno de Batista. Claro. Que incluye luego en su serie La Edad de Ira. ¿Y ahí se conoce con Silvio Rodríguez? No, no sé cuándo se conoció con Silvio. Creo que antes. Pero no estoy segura. Bueno, antes era muy jovencito igual Silvio Rodríguez. No sé qué edad, no sé cuánto se llevaban. ¿Este no sé nació en qué año? Él en el mil... Espera. ¿1919? Sí. ¿Silvio? No me acuerdo. ¿Qué? No importa qué sentido tenía la bueno, pregunta. Bueno, no importa. De curiosidad le pregunté. No, nada la más. Verdad que no lo sé. Bueno. No lo sé. Bueno, vio que le nombré esto de La Edad de Ira, que era una serie de pinturas también. Son 250 cuadros, sobre la base de más de 5.000 dibujos. Y para esto viajó por todo el mundo visitando, entre otros sitios, campos de concentración y la ciudad de Hiroshima. Ajá. En ella, Guayasamín, Osvaldo, quiso reflejar la crueldad y la injusticia del tiempo que le ha tocado vivir, y 2 años después es detenido en Ecuador por la dictadura militar. Todo estaría al revés. Bueno, después lo eligieron como presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, como miembro real de la Academia de Bellas Artes de España y de Francia, y como y sus obras y, se conciben como arte, como una obra de arte y patrimonio de los pueblos. Y además es nombrado como miembro de la Real Academia de Bellas Artes en España y miembro de honor de la Academia de Artes en Italia, en todos lados. Ajá. Una vez del mediodía, ¿sabe qué dijo cuando dibujó a Fidel Castro o lo pintó? ¿Qué dijo? Que era la primera persona de las cientos de retratos que ha hecho que no pudo captar de una sola vez. ¿Sí? Sí. Se dice que la chusma lo seguía, que en su palabra sencilla se la daba la mañana. Algo que causó también un revuelo en el gobierno norteamericano fue un mural que él hizo, en el que incluyó un casco nazi con la inscripción de la CIA. Ah, sí, mire qué bueno. Que a veces le generó problemas. Claro. Y sí. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo. Él decía que no pintaba las caras de las personas, sino su espíritu. Y al realizar su autorretrato, porque si ustedes buscan van a encontrar la carita de él, para la galería Duff Uffizi, declaró que tuvo miedo de pintarse a sí mismo y que fue un trabajo muy angustioso. Y si trataba de pintar el espíritu de los demás, encontrar el suyo era todo un tema. El hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno, lo llamará. Qué lindo que es este disco. Ajá. El tema que estamos escuchando ahora se llama Jerusalén Año Cero. Jerusalén Año Cero, y se cambió la suerte con lo que pasó. Jerusalén Año Cero y Nazaret y el caserío de Belén. Jerusalén Año Cero fue el lugar donde ocurrió o donde no. Bueno, ¿quiere que escuchemos un temita y continuamos para terminar con este pintor llamado Osvaldo? Bueno, me Osvaldo parece Guayasamín. Muy bien. ¿Cómo? ¿Le Guayasamín? Guayasamín. Guayasamín. Bueno, no estuve tan lejos. Confundir ahora. Guayasamín o Guayasamín. Guayasamín. Ah, Guayasamín. Sí. Osvaldo Guayasamín. Bueno, hablamos de Fidel Castro, hablamos de los cubanos, hablamos de un ecuatoriano. Escuchamos a La Buena Vista Social Club haciendo Hasta Siempre, comandante Che Guevara. Bueno. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Bien, ahí escuchábamos a la Buena Vista Social Club con un clásico, más que clásico. Hasta siempre, comandante Che Guevara. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro. Bueno, aquí seguimos nosotros haciendo este programita. Nos queda un ratito hasta la una de la tarde. Uh-huh. Ahí tienen el libro de visitas y nuestro correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, si quieren comunicarse con nosotros. Ahora, compañera, si le parece, continúa con Osvaldo Guayasamil. Muy bien. ¿Dije bien? Osvaldo Guayasamil. Sí. Sí, sí, está bien. Bueno. Quedó con cara de duda. Guayasamil. Ahí está. Bien. Con N termina. Sí, ah, Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano. Sí. Lo que te falta te abandona menos. Solo mudo de cuidador la rosa. No se trocó la flor por el dinero. Bueno, ¿quiere que le cuente lo que él quería hacer con la Capilla del Hombre? ¿Sabe lo que es la Capilla del Hombre? Sí, es la Capilla del Hombre. Es un cuerpo arquitectónico de 3 pisos en un terreno de alrededor de 2.500 metros cuadrados en Ecuador, Quito, obviamente. Y está sobre un cerro con una vista sobre la capital ecuatoriana. Ajá. Bueno, lo que quería hacer él, dice, quiero pintar en la Capilla del Hombre toda la tragedia que hemos tenido a través de nuestra vida y de nuestra historia de América Latina. Se reivindicaba como pintor indígena. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de poder cotorro por una chapa a checar. Se empezó a traducir esto en 1995. Se decía, bueno, que en cada una de las distintas salas de la capilla... las focas y los temas históricos estaban simbolizados por murales. Ajá. Dice, él representarán lo que fue América antes de la llegada de los españoles. Sus dioses y símbolos, su cosmogonía, su arquitectura, su música, danzas y vestidos, sus animales y sus plantas. Otros murales tratarán del descubrimiento y con mayor énfasis de la conquista, empresa en la que murieron millones de indígenas. Es pretender para el universo quien lleva... La intención de Osvaldo no es retratar solo lo indígena. Por eso la Capilla de los Murales contendrán también se refieren a los millones de negros que arrancados de su tierra natal, África, fueron almacenados en depósitos de carne de baño antes de ser enviados a América. En todo caso las abras presente, latiendo aún para las nobles cosas, vino partida y con el alma inerte. Entonces, se decía que iba a haber espacios dedicados al arte precolombino, al de la colonia, al arte contemporáneo y a la arqueología también. La rosa, no se trocó la flor por el dinero. Iba a haber 250 cuadros y 1000 dibujos de Guayasamín, más 1000 obras de artistas contemporáneos de toda América. Se dice que el aporte más grande de Osvaldo iban a ser los murales, que cubrirían las paredes de la construcción y representan la mayor tarea que se ha impuesto el pintor en su larga vida artística, en las que emprendió series como La Edad de Ira, que le decía, La Edad del Llanto, y Mientras Vivo Siempre Te Recuerdo, que fue una serie que él se propuso hacer por todas las madres del mundo. Todas las madres del mundo. Bueno. Sí. Y madres, no las que se dicen madres. Sí, hay madres y madres. No, no, o sea, la simple condición de ser madre no implica una virtud o ser buena persona. ¿O no? Se ve que él tuvo una madre buena. Ajá. Bueno. Bueno, y la construcción de esta capilla fue el motivo alrededor del cual se congregaron más de 90 músicos que participaron de un festival que se llamó Todas las Voces Todas. Ajá. ¿Escuchó hablar? Se realizó en Quito. Fueron, bueno, Piero Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Alberto Plaza, Alberto Cortés. Bueno, muchísimo, toda muchísimo, la, muchísimo. Sí, sí, toda la camada. Sí. León Gieco debía estar por ahí, sí, también. León Gieco también. Sí, era obvio, sí. El problema es que se estipulaba que se iba a inaugurar en el 2002. Pero él murió en 1999. Ah. O sea que él no pudo estar presente cuando se inauguró. Claro. Incluso se detuvo todo el proceso cuando él murió. Pero le cuento algo que no le dije, que tuvo 7 hijos él. 7 hijos. 3 divorcios. Ah, pero tuvo... no me había contado nada de su vida amorosa. No, no, igual eso solo lo voy a mencionar. Bueno, no tenemos tanto tiempo tampoco, pero... tuvo 7 hijos, de los cuales, o sea, la mayoría, no sé si todos, lo acompañaron siempre durante todos los emprendimientos que él tuvo, y por este motivo también siguieron con esta construcción. Ajá. La prisión. Pero se lo dijo, fue lo encargado de continuar, digamos, la obra de su padre. Sí. Pero continúa. Ella decía que donde había quedado, o sea, en la obra habían quedado muchas partes inacabadas. Ajá. Entonces decía, la pondremos así para que se pueda contemplar cómo estaba cuando murió mi padre y examinar cómo era su técnica de trabajo, pues el espectador podrá ver desde figuras en boceto a otras finalizadas. Acaba la prisión de ¿qué pasa, compañera? Nada, nada. Estoy un poco así resfriado, vio, medio cansado. Ah, bueno. ¿Por qué? No, no, le veo la cara un poco... Sí, sí, sí, medio sí. Caído. Este, se inauguró finalmente en 2002. Y cuando se inaugura fue cuando se hizo todo este recital. No, no, no. El recital se hizo mucho antes. Él estaba vivo todavía. Hizo para recaudar fondos. Ah, para hacer esto. Claro. Cuando se termina, él ya estaba muerto. Claro, incluso después de su muerte se realizaron subastas de sus cuadros, sí. Pidieron ayuda a bancos centrales de Ecuador y bueno, muchísimas demás solicitudes para poder juntar la plata, digamos. Y las obras de Osvaldo, nombrado después de su muerte como el pintor de América. Ah, sí. En la novena cumbre de jefes de Estado latinoamericanos fueron declaradas patrimonio cultural por el Parlamento ecuatoriano. Ahí está. Considerado uno de los pintores más importantes del siglo XX, decía haber vivido en uno de los peores siglos de la humanidad. Y por eso reflejaba el sufrimiento en sus cuadros. No creía en Dios y su mayor preocupación eran los niños. Bueno, sí, todos los siglos. Si hubiera estado en otro siglo, hubiera dicho lo mismo, maldito. Sí, eso lo pensé yo también. Sí. ¿Dónde no, cuándo no hubo tragedias? Claro. Igual ustedes ya saben que a mí me hace un poco así de... Como que hay algo que no me cierra, que me hace ruido. Cuando ya hablan así en generalidades, los niños, todas las madres del mundo, me suena una cuestión así muy demagógica. No me gusta, me suena muy León Gieco, ¿me entiendes? Me suena muy... Sí, bueno, lo que pasa es que una cosa es corresponder con tu vida a lo que decís y otra cosa es decirlo hipócritamente. Sí, pero igualmente, por más que lo diga, o sea, ¿cómo podés hablar de las madres del mundo, a todas las madres? ¿Cuál es la virtud, cuál es la condición ser madre? Digo, ¿a dónde vas? Porque queda bien, o sea, por todos los viejos. Y si son todos los viejos, no son todos los viejos iguales. Hay unos viejos que son unos reverendos hijo de puta, discúlpenme la expresión. ¿Por qué todos los viejos? ¿Seguro? Los niños, póngale, qué sé yo, puede saber, qué sé yo. Pero esa cuestión de hablar de generalidad, de lugares comunes que queda bien. Sí. Que queda como un tipo de sentimental, hablar de las madres y los viejos del mundo, por los pobres jubilados, dicen todo, como si fueran todos los jubilados iguales, todos los jubilados buenos, todos los jubilados, fueron todos buenas personas durante su vida, no cagaron nunca a nadie, no hicieron nada. ¿Me entiendes? O sea, esa cosa es como que me suena. Yo creo que se habla siempre desde el lugar de la vulnerabilidad y del dolor, en ese sentido. O ajá. Sea, no creo que se tome específicamente la vida desde que nace hasta que muere de la persona, sino el dolor de ciertas etapas de la vida. O sea, por ejemplo, hay ciertos dolores del niño en los cuales él no se puede defender. Ciertos dolores que sufre, ciertos maltratos. Ajá. Entonces yo creo que se apunta a ese lugar, o en el tema de las madres y de la mujer, del lado de la mujer maltratada. Tampoco está eso de que se dice la mujer, que siempre se hacen luchas de género y ajá, esas cosas. Está muy de moda ahora, sí. Que claro, sí, están de moda. Pero yo creo sí valedero esto de buscar resaltar cuando se sufre un dolor y realmente no se puede combatirlo. O sea que se lo imprimen y uno es totalmente, ¿cómo sería? Que no tiene armas para defenderse. Incluso los pueblos, bueno, aborígenes, los negros y demás, que también fueron abusados en su dignidad, en su territorio, en lo que sea, y no tuvieron cómo defenderse por número, por armas o por lo que sea. Creo que se habla más de ese lado de vulnerabilidad y yo lo creo válido. Sí, puede ser, qué sé yo. Pero bueno, sí, a mí esas cosas también, porque también está lo otro, también como si todos los indios fueron... Hubo indios cagadores también, o sea, como sí, que en lugar que más de... se habla como raza, más que nada. Sí. No creo que se trate de una generalidad. Pero cuando haga daño, aunque inocente... Silvio también le canta a los desvalidos. Ajá, sí. Todo el tiempo. Y descubre las nubes de mi mente. Sea amigo manantial en mi... Ahora, yo no creo que esa sea la verdad de la vida. O sea, no creo que el decir estos son los buenos y estos son los malos sea algo, no sé cómo decirlo, algo acabado. Ajá. A mí eso no me parece verdadero. Sí, porque tiene 800.000 aristas y ¿quién dice que una persona es buena y otra es mala? ¿Desde dónde? Pero sí resaltar ciertos sentimientos, incluso, o sea, en el arte siempre se rescatan, siempre se se plasma en el tema del dolor, del sufrimiento, o de la búsqueda de algo, de la esperanza de algo, y son sentimientos, son momentos, no es la vida acabada ni es la verdad de nada. Y no, nunca, es no la verdad del sentimiento y uh-huh. es lo que se vive en ese momento. Uh-huh. También es muy hipócrita esto de cuando alguien galardona a un artista o lo admira y después, o sea, un gobernante hace todo lo contrario después en su... Uh-huh. O sea, no tiene ni piedad, ni paciencia, ni... O sea, está esto de los premios como protocolar. ¿Y usted lo nombró Rockefeller? Claro. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué fue lo que le habrá gustado? No sé, no entendió. ¿Entendió algo de lo que hizo? Capaz que vio algún negocio, ¿no? Por gusto. Hoy viene a mí la damisela soledad. Bueno, ¿le quedó algo más de este pintor? No, les iba a comentar que en Argentina hay unas muestras de Guayasamín, pero... No sé en este momento bien en dónde están. Sé que es en Buenos Aires, porque ajá. lo trajeron las Madres de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo. Y acaricia finamente el corazón. Y él ahí también apoyaba su lucha. Ajá. Por eso voy, gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. ¿Y usted vio alguna foto de él, rostro de él? Sí. Bueno, en todas las que yo pude ver se veía en sí mismo, más allá de que expresara el dolor de los demás, se veía un rostro fatigado y castigado. Ajá. Y bastante genuino se lo veía, siempre igual, no era de ese tipo de rostros que se modifican según la situación. Viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Cedo mi agolacio y ya vuelo a ver. Se mece la nave lenta como el tul en la brisa suave. Niña de la sol. Oh, melancolía, novia silenciosa, íntima pareja. Bueno, ¿qué más tiene para contarnos para ir terminando? De él no, que el tema que quisiera que escucháramos, ajá. que se llama Entre el espanto y la ternura, que es un tema de Silvio, como venimos diciendo, ajá. está también basado en obras de él, que tienen que ver la ternura con unas obras que aparece una madre con su hija también, con forma de huesitos del contorno y los rostros de ella, bueno, de ella cubriéndola a su hija y de la hija como no entendiendo nada. Bueno, ese y del espanto son, bueno, ciertas devastaciones que él también mostró en sus cuadros. Entonces, lo que hace Silvio es componer un tema, pero no lo canta él. Ajá. Lo hace con la Orquesta Sinfónica de Cuba. Hoy viene a mí la damisela soledad, con Pamela impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón. No vamos a tener tiempo ahora, pero en este disco hay varios temas que están dedicados a artistas en especial. ¿Ah, sí? Sí. Mire. Así que cuando tengamos oportunidad lo vamos a hacer. Si bueno. Quiero, lo exploramos y hablamos un poco sobre eso. ¿Cómo no? Estaría bueno. Señora del tiempo, beso que retorna como el mar. o melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Bueno, de esta manera llegamos al final. Entonces, recordaba la compañera a Osvaldo Guayasamín. Guayasamín, pintor. ¿Es ahí? Sí, no sé por qué le meto la I ahí. Pintor ecuatoriano. Uh-huh. Nosotros así llegamos al final de este escenario de las voces aquí por Radio Walden. Saludos a los que nos estén escuchando la noche, porque este programa se retransmite de 22 a 0. Y nos volveremos a encontrar mañana a la hora 11. ¿Y usted, compañera? El próximo lunes. El próximo lunes. Con algún informe. Bueno. Muchas gracias por los que estuvieron escuchando y los esperamos. Muy bien, gracias a todos, Chelo, que anduvieron por ahí del otro lado. Los invitamos a seguir escuchando esta radio llamada Radio Walden. Sin más, gracias a todos y nos vamos con este temita del cual hacía mención la compañera, uh-huh, Silvio Rodríguez, con el tema Entre el espanto y la ternura, dedicado a Osvaldo Guayasamín. Muy bien. Nos vamos. Sano juicio con la locura, la fe la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la ternura, corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte. Entre el espanto y la ternura, transcurre todo, una presa abre con la moldura, la mano al codo, entre el espanto y la ternura, crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la flor la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta. Oscura, profana y santa, entre el espanto y la ternura, corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte, entre el espanto y la ternura, ayer hoy día, pasan las verdes y las maduras, hay todavía, entre el espanto y la ternura, hora temprana, trabajo del hombre, esta locura, para mañana, Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo.